Buenos días, compañeros de Farco y audiencia. El día viernes 9 de este mes se recibió en la delegación Bariloche del Ente Nacional de Comunicaciones la noticia del cierre de la misma, el traslado de los 11 empleados a otras oficinas estatales. Para hablar con respecto a la incierta situación del personal, sorpresivamente llegó una comitiva de la ENACOM Central el día 13 de junio. Con relación a esta reunión, hablamos con Gabriela Burgos, secretaria general de la Regional Patagonia de UPCN. Cuando llegaron las autoridades se negaron, dijeron que iban a sacar un comunicado en el día de la fecha que hasta ahora no tenemos documentado, y amablemente desplazaron a los medios que estaban presentes para tener una charla privada con los trabajadores y, por supuesto, con todas las representaciones sindicales en esos momentos. Allí nos informan que una de las opciones que tenían era que aquellos agentes que quisieran ir a desempeñarse en otras localidades donde hay oficinas del ENACOM podían plantearlo en ese momento. Como de los 11, 10 desean permanecer, muchos vinieron con sus grupos familiares en un lapso entre 4 y 8 meses anteriores a esta fecha por una convocatoria interna que hizo el mismo organismo, con lo cual dejaron su entorno, el lugar donde vivían, para trasladarse a Bariloche por una propuesta laboral del mismo organismo que hoy te viene a decir, te cierro la oficina. Le consultamos quiénes eran los más perjudicados y cuáles serán las consecuencias del cierre de esta delegación para la comunidad en general. Reducción de presencia territorial de funciones que son indelegables al Estado, como por ejemplo es el control de radioespectro, sobre el territorio. El Estado está tomando la decisión política de quitar la presencia de control a aquellos que receptaban las denuncias que hacían los usuarios, vos, yo, cualquiera de la audiencia, con respecto a deficiencias en los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, internet, y aquellos que ONG o agrupaciones que querían tener un espacio en el dial, por ejemplo. No solamente afecta a Bariloche, afecta Villa La Angostura, afecta al Bolsón, afecta a la línea sur. Estamos hablando de una expansión territorial que es mucho más amplia de la localidad de San Carlos de Bariloche. Como contribuyentes que seguramente ganan las empresas, las macroempresas, los microemprendimientos, se van a ver seriamente afectados en esto. Pero la verdad, no pudieron explicar, no se detuvieron a explicar y dijeron, es así, es una decisión política. Reportó para el informativo Farco Claudia Ravelino de FM del Barrio desde la ciudad de San Carlos de Bariloche.